Hola, ¿cómo les va? Les doy un informe de lo que está pasando. Nosotros nos decimos presentes en el lugar con vecinos, organización ambientalistas autoconvocados y vecinos. Estamos acá esperando a ver qué pasa en el parque industrial que supuestamente se llama CNIP, del cual el OPDS no tiene ningún permiso ni nada. Ya hicimos el pedido de informe y tenemos la respuesta. Y los que supuestamente dueños de este lugar, que no lo son, porque tenemos contratos que demuestran que no lo son, están empezando a patear a los vecinos, está la municipalidad también, y estamos viendo qué podemos hacer para defender un lugar que no corresponde, que instale en un parque industrial. No hay un cartel, no hay nada. Necesitamos difusión si es posible, y gracias.